Pitlochry. Amanecemos en Pitlochry, un pueblo victoriano con mucho encanto. Nuestro desayuno de hoy se resume en un helado de whisky, mientras contemplamos el salto del salmón del río Tumel. Paseando por la calle principal, una amable señora se dirige a mí para acariciar a Compi y preguntarme por más detalles perrunos que intento detallar con el inglés escocés que he aprendido estos 15 días. La señora tiene pinta de alcanzar la edad de jubilación, pero la piel tersa y firme, pálida, como cualquier local. Ojos claros, pelo corto y teñido de un rubio cenizo propio del colectivo, acompañada de una sonrisa permanente como la de cualquier escocés con el que nos hemos cruzado. Aprovecho para preguntarle por la iglesia, ya que también nos gusta comparar todas las que hemos ido encontrando a lo largo de la travesía. Me indica que hay 4 en este pequeño pueblo y quiere saber a cuál me refiero. La iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal escocesa de tradición anglicana, la iglesia bautista, protestante, o la iglesia católica romana dedicada a Santa Brígida. Como lo ha dicho a la misma velocidad, que a mí se me olvidan los datos, le digo que la última que ha nombrado. Las explicaciones para encontrar la iglesia se convierten en una serie de pistas dignas de escape room. Y utilizo las herramientas más sencillas de socialización, sonreír y repetir. Normalmente aquí las iglesias se encuentran integradas en amplios espacios verdes, a menudo fusionados con antiguos cementerios anteriores al siglo XIX. Pero sin duda, las más bellas para mí son aquellas que yacen en ruinas, pues parecen custodiar aún más secretos que las que permanecen en pie, colmadas de símbolos, elementos religiosos, inscripciones y otros vestigios de su antiguo esplendor. El encanto de este país habita en cada rincón, en cada piedra, en cada orilla. Paseamos los 4 juntos, apenas sin cruzar palabras, escuchando el curso del agua, observando los edificios, atendiendo a las conversaciones entre los lugareños y Compi interactuando con la flora y la fauna. Recojo algunas hojas de roble que encontramos de camino a Loch Fiskelly para conservarlas como recuerdo y unirlas más tarde al mural cuando regrese a casa. Convencidos de merecer comer algo que no esté cocinado por servidora, manifiestamente inepta en la cocina improvisada y en el pequeño fuego de la caravana, nos acercamos a un rústico restaurante, un pub-restaurante, y allí nos pedimos una sopa de bacalao, unos huevos escoceses, Scotch Egg, que sirven empanados y el tradicional fish and chips, todo ello acompañado de pan con mantequilla. Con la tripa llena y la cartera vacía, nos echamos la siesta felizmente en nuestra casita rodante antes de emprender nuestro camino hacia Glasgow, nuestro camino ya de regreso.